amor que mata. ¿Qué será? Quiero saber, no entiendo, ¿por qué me gusta tanto? Ay, mujer, ay, mujer, mi corazón quisiera saber lo que tiene tu sangre. Si es que tú piensas ser en mí, no me vayas a olvidar. Mira que puedo morir, corazón, corazón. Sueña conmigo al dormir, sueña que yo soy tu amor, que se derrite por ti, corazón, corazón. Ay, dame más, yo quiero más de ti. Me gusta mucho tú, porque me haces feliz. Ay, dame más, yo quiero más de ti. Sentir tu cuerpo en mí, me dan ganas de ti. Me gusta mucho tú, porque me haces feliz. Ay, dame más, yo quiero más de ti.